gbádùn ẹ̀sìn bá kókó ọlọ́run. Ẹgbẹ́ ìbá ní ẹ̀là àlámà. Ẹ̀tọ́ ìrú tó pẹ́ lára wa nínú ẹ̀mí ni nínú ara ni nínú ẹ̀jẹ̀ ni ní tí ọ̀gbádùn fún lálàáfíà. Àtọ̀tálé, àtọ̀tá òde, ọ̀tá bí iṣẹ́, ọ̀tá bí ọjà, ọ̀tá bí òwò, ọ̀tá náà rẹ̀, ọ̀rẹ́ bí ọ̀tá, ọ̀tá bí ọ̀rẹ́, ọ̀tá náà bí ọlọ́gbé alẹ́bí gbogbo ẹ̀wọ́ ọlọ́run. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀rọ ìdáyé. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀rọ ìdáyé. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀rọ Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Gracias. Mustafa. Thank you. ba na diri ala jalal baraka amin ala to ya fa wa ti pembe muhammad abdul qadir kuma fa wa nu wa wasu yakub wa masih adam nu dari ala jo na lal baraka amin dawa jamaare be la to ri afa mu ti o abo abi do li bo ko ya fa markas tembeza ya tu darun na'im zawo ya tu nani na'im Allah jalal baraka amin bo ile ri dada silai amin je tu ko lo fa ali ngwa to li tin fin de bo die die Allah joro ro fe ina amin ma je kabanu je o bo ile da ko ko ka zawo ya tu na'im al muhammadiya ta zillillah Salamah al-Muhammadiyya Tatazilillah Zawiyatu salamah al-Muhammadiyya Tatazilillah Kita mempunyai kuih sampai hasil olong Tiba-tiba lah biar apa olong kakau tu sedulah